Tobías, que es integrante de Juntos Podemos. A ver si lo dije bien. Bienvenido, Tobías. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, está bien el apellido. Como decía, soy integrante de la agrupación Juntos Podemos, que junto con la Unidad Estudiantil estamos organizando lo que es la peña o fiesta de fin de año de la universidad. Muy bien. Tobías, capaz que es una cuestión de costumbre, capaz que es mi ignorancia, pero ¿siempre se hace una peña por el fin de la cursada, todos los años? Mira, este año se nos ocurrió porque, nada, como tuvimos varios artistas durante lo que fue la vigilia que hicimos previo a la ley de financiamiento universitario y el festival que también metimos con el frente de lo que fue la actividad de la toma de la universidad y fue muy bien recibida y demás, decidimos organizar una peña con artistas que, bueno, no solamente tocarán folclore y demás, sino tenemos un poco de rock y demás. Así que nada, se nos ocurrió la idea en base a eso. Tenemos peña de lo que será un horario de 9:30 a 10 a 12, 12:30 de la noche y después tenemos lo que sería boliche normal. Entonces, se podría decir que es a partir de lo que estuvo pasando este año, Tobías, que agarraron este ejercicio, que tienen esta capacidad bastante, si se quiere, novedosa de organizar y que no les cueste demasiado. Incluso vemos que está FUP, Juntos Podemos y Unidad Estudiantil trabajando mancomunadamente. No es que no lo hayan hecho antes, pero bueno, por algo hay tres distintos escuditos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, es algo que, como decías, vinimos aceitando últimamente y como se nos da fácil, por así decirlo, es que decidimos continuar con este tipo de actividades. ¿Y cómo pensás que te lo vas a acordar en el futuro, Tobías? Ya sé que te estoy pidiendo un poco Yo demasiado creo que o algo inesperado, pero digo a este año, digo a las dificultades también que enfrenta, si querés, la comunidad universitaria argentina, pero también capaz toda la sí. educación y demás. Agarramos por donde vos prefieras y cómo crees que te lo vas a acordar a este 2024. Mira, te puedo responder del lado de lo que vive la educación pública a nivel nacional. Yo creo que cada actividad que se desarrolla a lo largo y ancho del país marca un antes y un después. No sé si, bueno, sí. O sea, los que estamos ahora en la universidad no habíamos llegado a vivir cosas que se han vivido como en los 90, por ejemplo, pero esto va a marcar un antes y un después, porque es una lucha que no solamente se hizo en cada universidad o en cada región, sino que se replicó a nivel nacional. Entonces, creo que hablando un poco en general, va a marcar un antes y un después, y ahora hablando personalmente, te diría que también. De acá a futuro, me lo imagino como un momento, un proceso largo, complicado, pero en el que nos encontró bastante, bastante unidos y unidas. Y esa unión, esa unidad, Tobías, ¿vos crees que estaba o que después de lo que propuso el 2024 ya podemos hablar de otra masa? ¿Viste? Como hacer una masa para una pizza o no, estoy laburando en una masa madre, ponele. Cambió un poco la bocha, ¿no? Digo, entre ustedes y en el ambiente de los pasillos y demás. Sí, totalmente. Yo creo que esa unión estaba, pero nos llevó a concretar más los lazos. Son como mucho más estrechos. No solo entre agrupaciones del mismo palo político, sino también con lo que pasó acá, al menos en la Universidad Nacional de La Pampa, con el Frente de Resistencia Estudiantil, que, bueno, tenemos agrupaciones de varias ideologías y estudiantes independientes también. Muy bien. ¿Te imaginás no invitando a adrede a alguien o a alguna persona, más allá de que no esté en la universidad? Digo porque en muchos lugares, por ejemplo, algunos legisladores y legisladoras se les declaró personas no gratas y demás. Eso no sé si finalmente prosperó acá, pero estamos hablando de en otro nivel, esto a nivel personal o entre ustedes, cuando tomás mate o cuando toman tereré, Tobías, con las compas y los compañeros. ¿Hay alguien a quien no invitarías? No hace No, falta, la verdad es no hace que... falta decir un nombre ni nada, ¿eh? Por ahí alcanza a decir, sí, hay alguien a quien no invitaría y sigo con alguna otra tontera, pero me río solo de mi tontería porque la verdad es que nada, se me ocurrió la pasada. Sí. Claramente tenemos gente individualizada a la que no invitaríamos, pero bueno, no, en general es abierta al público. De hecho, no hemos puesto ninguna restricción ni nada por el estilo. Nos hemos puesto, bueno, ayer tuvimos el primer punto de venta en el hall de la universidad. Hoy vamos a replicarlo y quizás pongamos otro en Exactas. Eso lo estamos viendo, no es confirmado todavía. Pero nada, si bien tenemos algunas personas a las que sí, les diríamos que no, sí es abierto al público. Muy bien. Che, y bueno, contale a la audiencia en dónde se va a desarrollar esta peña estudiantil fin de cursada, que le podríamos agregar fin de cursada 2024, y después terminamos para el Perfecto. lado de dónde se venden las entradas y todo eso. La peña se va a desarrollar el viernes 29 a partir de las 9:30, 10 de la noche. Va a ser en Crispiniano Fernández 455, para que más o menos se ubique la audiencia, es atrás del Club All Boys, que está situado en la avenida Spinetto. Vamos a tener dos artistas, una es Coco Pérez con su extensión vocal y los chicos de Café Jonas. Van a estar tocando en lo que es un lapso de 2 horas, 2 horas y media, y después continuamos con un poco de cache en guerreto y demás, lo que se escucha habitualmente en una noche de boliche. Muy bien, no sé si estoy mal, pero creo que es el salón de una casa de personas de la tercera edad, o cómo se llame, Exactamente, sí. Sí, un centro de es la Comisión de Jubilados. Jubilados de Villa Alonso. Ahí está, de Villa Sí, Alonso, exactamente. cerca de la esquina Sí. de Crispiniano Fernández y Pérez, creo. Ahí nomás. Exactamente. Che, y A bueno, media cuadra. a media cuadra, ahí está. Se ve porque es una calle amplia. Es la Crispiniano Fernández es la Sí, que tal cual. desemboca en las vías y al cruzarla ya se llama San Jorge, para quienes no se escuchan y están medio Exactamente. desorientados. Che, ahí atrás de la cancha del Club All Boys está perfecta la ubicación y ahora sí, ¿qué vas a estar activando en las escalinatas de la universidad y a partir de cuándo? Porque hay que pasar para conseguir esta entrada popular y tirarse de cabeza esta. No sé Exactamente. si decir festichola, por ahí es medio irreverente, Tobías. Vos decime. Oh, podríamos decirle, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, además está decir que están todos, todas, todos invitados. La entrada es muy accesible, sale 3.000 pesos. Con eso te viene una hamburguesa o un choripán, lo que decías. Chori, chori, Vamos a estar hoy en las escalinatas de la universidad a partir de las 7 de la tarde. Ayer ya estuvimos también, pasaron muchos chicos, muchas chicas. Hoy nos queda gente para seguir pasando, a retirar su entrada. Mañana quizás pongamos otro punto de venta, eso lo estamos definiendo, así que podrían estar atentos a las redes de Unidad Estudiantil y Juntos Podemos, que ahí se va a publicar. Pero por lo pronto es hoy, a partir de las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, en las escalinatas de la universidad. Muy bien. Tobías, la verdad es que esperamos que sea una fiesta que, bueno, nada, que quede en vuestra memoria, que genere un hermoso recuerdo, pero que también ojalá sea totalmente descartable y dentro de poco tiempo podamos estar dando vuelta a la página como si todo esto hubiera sido un poco una pesadilla. A pesar de que ustedes, según lo que interpretamos de lo que nos contás, han estado ejercitando una cuestión que por ahí, como vos decías, estaba, pero ahora tiene otra forma, tiene otro tamaño, tiene otra dinámica y es quizás lo más virtuoso, la buena Exactamente. noticia de lo que tenemos que comunicar. ¿Cómo no nos va a dar ganas de ir a transpirarla con ustedes, a quienes les vimos, te digo, Tobías, y esto a nivel personal, con el cuchillo entre los dientes? Sí. Poniéndole mala cara a unas políticas chotísimas, desastrosas y que sentimos que nos atacan a todes, a Tal pesar cual, de que no exactamente. todes cansamos los pasillos de la Alta Casa de Estudios de la provincia de La Pampa. El micrófono a tu disposición, Tobías, para que redondees la invitación, mandes el agradecimiento, el saludo a la familia, lo que te parezca, hermano. Bueno, ante todo, agradecer de parte de las dos agrupaciones y del Frente Universitario Pampeano a la gente que nos donó. Nos donaron desde dinero para hacer posible la peña hasta elementos. Vamos a tener una linda decoración. Vamos a tener DJ, luces, buena música. Más que nada agradecer por eso. Mucha gente lo está haciendo posible. El trabajo de los chicos y las chicas. Estamos ya terminando el año, pero no queríamos irnos sin hacer algo lindo para dejar un poquito de lado todo lo que hemos. No dejar un poquito de lado, sino para olvidarnos por una noche todo lo que hemos estado viviendo durante este año. Y bueno, además está decir que están todos invitados para participar, acompañarnos. Va a ser una linda noche. Una noche para coronar este año de lucha, por así decirlo. Muy bien, así sea, Tobías, excelente la reseña y formidable la invitación. Esperamos ser parte, como justamente como familia kermesera, de ese evento y les convocamos a nuestras audiencias, a todos, a participar en esta peña estudiantil que va a ser un golazo de Por acá supuesto. a la China. Gracias, Tobías, un abrazo y un Gracias a suceso ustedes, nos esta tarde esperamos el vendiendo viernes. las entradas. Dale, el viernes nomás, ¿eh? Vamos, vamos que todavía, Tobías, arriba. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí está, la invitación bien clara, bien en criollo para esta peña estudiantil de fin de cursada que genuinamente surgió, y ya sabés por qué, del seno de una parte al menos de nuestra comunidad universitaria, que bueno, que una vez más también, como la historia argentina indica, nos vuelve a llenar de orgullo, un poco que nos tiró un vaso de agua en la jeta a los viejos.